El encuentro con Dios. San Juan, en el capítulo cuarto de su Evangelio, consigna un encuentro famoso en toda la historia de la humanidad: el encuentro de Jesús con la samaritana. Capítulo cuarto de San Juan. ¿Qué encuentro tan aleccionador? La samaritana cambia con este encuentro de una manera profunda. Al comienzo no lo reconoce a nuestro Señor, sino como un judío. Dice el Evangelio que nuestro Señor, cansado en un día bochornoso, se sienta junto al pozo de Jacob, y mientras los apóstoles van a buscar alimento a la aldea más cercana, una samaritana baja con su cántaro sobre el hombro para buscar agua. Nuestro Señor le pide agua. Y la samaritana le dice: ¿pero cómo? Un judío, a mí, que soy samaritana, me pide agua. Los judíos no podían entenderse con los samaritanos. Ah, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Va, no tienes balde, no tienes soga, ¿de dónde vas a sacar agua? El que bebiere del agua que yo le diere, jamás tendrá sed. Aquel que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Ay, entonces, ¿por qué no me das de esa agua para que yo no vuelva a buscar aquí sin ningún trabajo? Mira, le dice nuestro Señor, aquel que bebiere de esta agua tendrá la sed saciada. ¿Por qué? Porque la samaritana no lo entendía, debido a que ella pensaba en una sed material y nuestro Señor pensaba en una sed sobrenatural. En un agua natural y en un agua sobrenatural. La sed sobrenatural es la sed de Dios. Y el agua sobrenatural es la fe. En ejercicios nos encontramos con nuestro Señor, nos encontramos con Jesucristo, como la samaritana se encontró en esta ocasión. Y nosotros tenemos que pensar en la importancia que tienen los encuentros en la vida social. De tal manera que lo más importante, el encuentro más esencial, es el encuentro con Dios nuestro Señor. A esto se viene ejercicio. ¿Qué son los ejercicios? Los ejercicios son una serie de meditaciones muy bien hilvanadas, cuya causa final es la renovación del hombre, la ordenación del hombre. Ordenación de la cabeza, ordenación del corazón, ordenación de los sentimientos, ordenación de su imaginación, ordenación de todo su quehacer. Esta es la causa final de los ejercicios. Las meditaciones, como he dicho, bien hilvanadas. Y como tienden a renovar al hombre, los ejercicios han producido en toda la historia de su gravitación un influjo enorme en 4 siglos. Hacer ejercicios espirituales significa, por lo tanto, ejercitar las potencias del alma, la voluntad, el corazón, la imaginación, para que, reflexionando en la presencia de Dios, renovemos todo el ser. Lo más importante es, ante todo, renovar la inteligencia. ¿Cómo se ordena la inteligencia? La inteligencia se ordena con su objeto adecuado, que es la verdad con mayúscula, Dios. El objeto inadecuado es el error. ¿Cuántos errores cunden hoy día? ¿Cómo se ordena la voluntad? La voluntad se ordena con el bien, con mayúscula, que es Dios. ¿Y cuál es la mezcla? El mal, el pecado. Pidamos a Dios nuestro Señor ordenar nuestra inteligencia y ordenar nuestra voluntad. Lo más difícil es ordenar el corazón. El corazón se ordena con el amor, amor con mayúscula. El desorden es el odio, es la envidia, es el resentimiento. Lo indispensable, en el primer punto, es la cabeza. Pero no basta ordenar la cabeza, porque hay quienes saben lo que tienen que hacer y hacen lo contrario. Veo lo mejor, lo apruebo y sigo lo peor, como decía el viejo poeta latino: vidio meliora provoque, deteriora sequor. Y una vez ordenada la cabeza, es menester que haya una congruencia, una coherencia entre la inteligencia y el corazón. Y aquí tiene que actuar la voluntad, ayudada con la gracia divina. Esto es hacer ejercicios espirituales. Precisemos. Meditación es la rumia amorosa de los valores divinos. A esto venimos ejercicios. Para pensar acerca de los valores eternos. A fin de sacar de nuestro corazón todos los amores desordenados, descubrir la voluntad de Dios y realizarla en la práctica. No es otra cosa. No es ni más ni menos, pero nunca menos. Para esto le tenemos que pedir a Dios nuestro Señor la gracia necesaria a fin de ser valientes en razón de dominarnos, en razón de poner un dique a nuestras tendencias desordenadas para que esté nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes pueden perfectamente seguir los ejercicios, sacando la raíz cuadrada, por supuesto, porque los ejercicios completos duran un mes, siempre que mediten, siempre que reflexionen, pero en la presencia de Dios. Advertid que la meditación se parece al estudio, porque tanto el estudio como la meditación son reflexión, pero la causa final son distintas. La causa final del estudio es el saber. La causa final de la meditación es el amar a Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor en estos ejercicios mucha paz, mucha serenidad, para descubrir la voluntad divina a fin de realizarla, a fin de llevarla a la práctica. Y esto lo tenemos que hacer en un ambiente de oración, en un ambiente de paz. Pidamos a Dios nuestro Señor esta gracia, porque es sumamente importante. Pidamos a Dios nuestro Señor un ambiente de silencio, porque si no hay silencio, no se puede meditar. Hay que concentrarse para la meditación. Advertid que si nosotros atendemos a la palabra de Dios, tenemos que desatender a otros intereses, porque no podemos atender al mismo tiempo a dos cosas. Para esto tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor este espíritu de concentración, de recogimiento, y Dios ciertamente que nos lo dará. Pero es indispensable la constancia. Seguid esta serie de meditaciones a fin de renovaros. Pero advertid que sin generosidad no podréis hacer nada. No basta el silencio. Es indispensable la generosidad. ¿Y qué es la generosidad? La generosidad, dice León Marcel, es una luz que siente alegría en ser luz. Esto es lo que tenemos que hacer. Qué hermosa es la luz, ilumina todo el ambiente. Así tenemos que ser nosotros, como esa fuente de aquel pueblo que está manando agua constantemente con esta inscripción. Mi vida es dar, pero dar ordenadamente. Mi vida es dar a Dios nuestro Señor todo lo que me pide, dar a Dios nuestro Señor todos mis afectos, todos mis pensamientos, todos mis deseos, a fin de ordenarme de acuerdo a su santa voluntad.